Plaqueta. Plaqueta, oye, plaqueta. Bueno, pues estamos hoy en un estudio doméstico. Estamos en la cocina de mi casa, en Castaño, porque desde luego de lo que vamos a hablar esta tarde va a ocurrir en Castaño, tiene que ver con Castaño y tiene que ver con una persona que conocemos desde la radio, una persona que se ha acercado varias veces por sus acciones, diríamos, en la naturaleza. Nos habéis oído hablar de arte efímero y seguramente unido a ello reconoceréis el nombre de Jimmy Olaizola, Jimmy Cantero, que ya le hemos puesto en la radio porque tenemos un corazón que nos da fuerza en el locutorio, un corazón de piedra, realizado por él mismo. Pues como os decía, estamos en este estudio doméstico después de haber degustado pues una receta de nuestro compañero de la radio, Xavi Bla, una receta que apareció ahí en la Crónica Got, que tenía que ver con ese marmitaco de Verdel. Hoy lo hemos ensayado y Arratsaldeon, Jimmy. Arratsaldeon. Lo hemos comido, ¿no? Muy rico, por cierto. Estaba ahí, tenía patata y pescadillo y bueno, ahí nos ha hecho el día. Bien, pues oído esto, vamos a presentar un poco el tema de lo que queremos hablar, porque se trata de un proyecto que ya nos anticipó un poco en la maratón de la radio, Jimmy, un proyecto que va a ser expuesto en Mercatusar durante este mes de abril y que va a tener una instalación final en el casco de Arramendi, en el barrio Castaño. Siete mojones, Jimmy. Siete mojones, sí, que van a presentarse este viernes, monto la exposición, el sábado estará abierta ya al público, domingos y lunes cerrado, y hasta el día 28 pues estarán expuestos ahí los siete mojones para el que quiera pasarse y ver un poco y hablar conmigo y comentar y tocarlos y olerlos y demás. Hoy, miércoles 9 de abril, hay que decir que también pues tenemos un pequeño reportaje a dos páginas en Cultura del periódico Gara, que donde nos muestra una entrevista contigo mismo y donde se muestran también un poco pues los siete mojones uno a uno realizados por ti, que tienen diferentes nombres. Sí, cada uno de ellos hace referencia a un valor. Podría haber elegido unos cuantos más, pero en principio me declino por estos siete, que son respeto, conciencia, honestidad, confianza, dignidad, libertad y comunicación, y que son las siete piezas que van a ir cada una identificada. Bueno, va a haber una placa que va a poner el numerado, el uno corresponde a respeto, conciencia, etcétera. Comunicación, azkena koala, bai. Hau da, ondo. Se va a poner en, como os decía, en Castaño, y esta vez nos encontramos con unas piezas que dan un pequeño salto en estas actuaciones sobre la naturaleza que has estado realizando y que algo de ello hemos recorrido. Esta vez van a ser instaladas en el casco de la Arramendi. Sí, bueno, por un lado yo llevo años ya con el tema de las intervenciones en la naturaleza, que es arte efímero, que es material que cojo en la naturaleza, que se degrada y que desaparece, digamos, pero por otro lado, paralelo a esto, soy cantero de profesión, trabajo la piedra, y este era un proyecto que, bueno, pues ha surgido un poco con esa idea de hacer unas piezas en piedra, unos mojones, con la connotación que tiene el término mojón, porque el mojón siempre lo relacionamos con la frontera que delimita el pueblo con pueblo, o el terreno mío acaba aquí y aquí empieza el tuyo, etcétera, etcétera. Y también por ahí hay una reflexión, que es el romper barreras, romper límites, romper líneas, romper fronteras. Sí, romper líneas, fronteras, barreras. que hasta ahora se me ocurre como reflexión, antes hemos hablado algo de ello, pues el medio rural estaba ocupado por unos habitantes propios que de alguna manera estaban también insertados en la naturaleza. Hoy el medio rural en ese sentido ha cambiado bastante. Efectivamente, las personas acudimos a la naturaleza en otra actitud. Claro, ante ello, pues las marcas en el territorio son otras, serían otras. Digo esto porque si antes efectivamente, pues bueno, se construían ermitas o en prados donde se hacían romerías y tal, pues esas diríamos, esas ceremonias hoy son escasas, no se producen, la gente acude al medio de otra manera. Y sin embargo, pues también las llaves de acceso a la naturaleza hay que tiene alguna orientación con. Sí, yo creo que de hecho, a día de hoy creo que vivimos un momento que es bastante contradictorio en relación con la naturaleza. La naturaleza se ha convertido como una cosa más en algo que está de moda, ¿no? La gente ahora va súper equipada, vas al monte y todo el mundo lleva su bastón, su gorro, su mochila, o sea, es parte de la moda, pero luego realmente la gente va a la naturaleza y no admira, no siente la naturaleza, van con el cronómetro, hoy he tardado 1:40, no ven el espacio, no ven su entorno, no sienten la naturaleza, no. Yo creo que el amor a la naturaleza es otra cosa, el amor a la naturaleza es sentarte en la naturaleza y escucharla, y parar, y sentirte tú en ese contexto. Esto, ¿no? Creo que esa parte es importante. Entonces, pensemos que efectivamente, pues la recuperación de escenarios en el territorio, estos elementos que además, por los valores que has mencionado, pues desde luego siguen estando inspirados en la naturaleza y siguen estando inspirados en la vida. Bueno, vas a comenzar la exposición o va a estar expuesto en Mercatusar, has dicho ahí. No, en la sala Sempelar. ¿En la sala Sempelar? Sí. Mira, eso lo tenía yo confundido. La sala Sempelar, menos los sábados y los domingos. Menos los domingos y lunes. Por las tardes. Por las tardes de 5:30 a 8:30. Y ¿cómo ha sido todo el proceso de llegada al municipio? Porque nos tienes, o sabemos que tiene algo que ver con una donación. Sí, este es un proyecto que nace como otros muchos, que al final a mí personalmente me enseña que en el momento en el que empezamos a caminar las cosas se empiezan a materializar, en el sentido de que yo este proyecto me lo invento en un momento determinado, llevo pocos meses vuelto aquí después de muchos años fuera, me apetece hacer algo en el entorno de Rentería, eso se acaba transformando en un voy a hacer un regalo al pueblo de Rentería, a la gente de Rentería, y me pongo en contacto con el ayuntamiento, entre otras cosas, pues no porque sea tanto mi forma de funcionar, sino porque, bueno, pues por una necesidad de decir voy a ser bueno, voy a contarles que estoy trabajando en esta idea y que esta idea me gustaría poder colocarla en el entorno de Rentería y que fuera un proyecto que yo regalara al pueblo. Y esa es un poco la idea y cómo va transcurriendo a partir de ahí. La idea convence, empiezo a tener pues una serie de negociaciones de que si en este punto sí, que en el otro no, que mejor aquí, que lo otro tal. Al final todo eso ya se va definiendo y finalmente ya se define que van a ir colocados en el Parque de Aramendi, que por otro lado es un sitio que en principio no entraba en mis cálculos, yo pensaba más en Olaburu, en Peñas de Haya, etcétera. Pero realmente viendo el espacio, sobre todo por la perspectiva que tiene, que creo que es bonito el ver a pie del parque todo Rentería, ¿no? Sí, sí. Luego también el recuerdo, que si echamos años atrás, yo recuerdo cuando era crío, que a esa zona, cuando no era lo que es ahora, cuando era monte, pues estaba cercada por la autopista. Efectivamente, pues entonces tenemos recuerdos históricos. Entonces es un enclave bonito y luego me hace ilusión que vayan colocados ahí. No sé, soy un romántico. Bien, no te quepa duda, Jimmy, que también estas fuerzas, pues la verdad es que estas actuaciones en la naturaleza, ahora se me viene un poco aquí en la cabeza en diferentes luchas en defensa del territorio y en oposición a grandes infraestructuras, pues la verdad es que algunas veces hemos comentado de la utilidad de este tipo de acciones en la naturaleza para llamar la atención sobre pérdidas que se están sufriendo día a día en el territorio que vivimos y que desde luego, efectivamente, por eso que hemos dicho antes, para mucha gente pasa desapercibido y estos elementos pueden ayudar un poco a recuperar la memoria de muchos lugares que tenemos en los montes, en el medio natural, en esa tierra que vivimos. Bien, siguiendo adelante, pues bueno, yo te decía, donación, no lo vas a tener que decir tú, hombre. La reflexión se me ocurre a mí hace recientemente en la Plaza Sempelar se inauguró una escultura del autor, no lo tengo aquí a mano, pero quizás luego nos lo puedas decir, Jimmy, pero es decir que el ayuntamiento pues ahí le dotó, no es por reclamar, pero a veces pienso que bueno, que los artistas, un poco los artesanos o la gente creativa, pues no le resulta fácil vivir. No te voy a pedir una reflexión sobre esto. Sí te voy a pedir un poco cómo te mueves en el medio de la creación artística. ¿Cómo está ese mundo? Yo personalmente me muevo en una cuerda floja muy finita, porque evidentemente por un lado está la parte de que tenemos que comer los que hacemos este tipo de cosas, y por otro lado está en mí personalmente la parte de que me cuesta mucho sentarme en la misma mesa que determinados gestores culturales en concreto, que manejan unas perspectivas y unos puntos de vista que tienen poco que ver con mi forma de ver y desde luego nada que ver con la creatividad, básicamente. Sobre todo son gestores, eso que hacen números, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado muchas veces verte cómo hago para no desaparecer, mantenerme, sobrevivir, poder comer y pagar la luz, y a la vez no venderme, porque en definitiva, desde el momento que recibes una subvención, que muchas veces son necesarias para llevar adelante determinados proyectos, pero de alguna manera ya hay un peaje a cambio. Visible, más o menos visible, pero siempre hay un peaje. Entonces, bueno, ahí entras ya un poco tú, por tu forma de ser, en tu capacidad de aceptar determinados golpes en la espalda o menos. Y cada uno ahí es donde se tiene que mover. Yo no critico al que acaba dejando de ser artista para convertirse en gestor. Cada uno en su vida decide. Yo personalmente decido sentirme bien conmigo y a mí no me gusta. A mí me gusta crear, hacer cosas, transmitir, comunicarme con la gente. Sentarme con un político a negociar no me interesa, me aburre. Entonces, reniego de ello. ¿Me cierro puertas? Bueno, te cierra las puertas, pero bueno, eso desde luego no deja para que pues mucha gente hayamos podido acercarnos a estas acciones esculturales en la naturaleza. Bueno, ahí está un poco el recorrido del mundo un poco creativo en el que te mueves. Esta exposición tiene una dedicatoria. Sí, bueno, tiene una dedicatoria especial que es a mi madre, que murió hace 3 semanas. No era algo premeditado, por supuesto, su muerte, y menos la dedicatoria. Pero ha sucedido así, y digo, bueno, pues es un orgullo por mi parte saber que esas piezas están ahí, pues también, aparte de para todos los demás, también para mi madre. Y es un homenaje a ella. Y luego hay una parte que también te quería comentar con respecto a esto, que es que yo creo que me interesa hacer cosas para la gente, no me interesa hacer cosas para los críticos de arte. Yo creo que todos tenemos capacidad para ver, todos tenemos capacidad para sentir. No me es indiferente que no sepas escribir o leer, puedes percibir cosas. Y yo lo que hago, quiero que llegue a esa gente. A mí no me interesa exponer en el Magma en Madrid. A mí me interesa llegar a gente del pueblo que pasea por el monte o que pasea por donde sea, y tú creas algo que a esa gente le emociona. Ese es mi camino a seguir, ¿no? Y esta es una manera de decir, cualquiera que pase por el parque puede ver y si le transmite algo, qué bien. No hay que ir a ningún museo, ni tiene que ir mi firma en grande, porque eso es lo de menos, lo otro es lo importante, ¿no? Todos tenemos capacidad. Que no nos conviertan tanto en gilipollas, que es lo que quieren, no hacernos creer que para saber de arte hay que haber estudiado no sé qué, no. Hay que estar vivo. Eso es lo que tenemos que recuperar. La vida que nos la están quitando estos cabrones. Y sí, desde luego, esta exposición, decíamos que la vemos en Casa Sempelar, será instalada en Casco, en el Casco de Larramendi, el día... El día 29 de abril. El día 29 de abril. El día 29 que nos queda... El miércoles, martes. Martes, bueno, pues ahí nos acercaremos. Próximos encuentros, desde luego nos pasaremos por la inauguración. Gracias por tenernos informados desde la Sinchilic, este medio que desde luego ni olvida ni perdona a los que estuvieron con ella, y seguimos en comunicación. Sí, una vez más, el día pasado, después de haber estado en la Sinchilic con motivo de la maratón y tal, yo vi el vídeo a la noche con mi compañera y hoy vuelvo a estar aquí y comparto con vosotros un rato, y me sigue emocionando saber que todavía hay pequeñas islitas al margen de esta basura que nos venden. Osasuna. Osasuna, Jimmy.